Bienvenidos a Oración Poderosa. Jesús me envió este mensaje para ti. Algo importante ocurrirá en tu vida. Quiero que mientras escuchas este mensaje que Jesús me envió para ti, te relajes, te tomes tu tiempo, deja en lo posible lo que estás haciendo. Así puedes conectarte con Dios y de esta manera el mensaje penetrará hasta lo más profundo de tu ser. Aquí vamos. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú y quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existiera el mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Yo sí te conozco, y los que me diste saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres, y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a mí, y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estás habilitado o habilitada a amar a Dios y a tu prójimo de la misma manera en que el Padre ama al Hijo. Y esto no se trata de imitar meramente el amor, es el mismo amor. Amor que es visible, amor que se refleja, amor que va más allá, te trasciende. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano o hermana, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Vosotros orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosles hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada. como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. En lugar de eso, cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, en ti confío. Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando, cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, en ti confío. Cuando estéis de pie orando, perdonad lo que tengáis con otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Confía solo en mí, reposa en mí, entrégate a mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí, así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Siempre dime: Jesús, en ti confío. Cualquier cosa que pidáis en vuestra oración, creed que ya la habéis recibido y se os concederá. Trata de evitar esos pensamientos que te angustian al querer comprender las cosas que te pasan. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, en ti confío. Y al orar, no ores como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seas como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de pedírselo. En nuestra vida puede haber momentos de profundo dolor en que cueste aceptar la voluntad de Dios, con tentaciones de desaliento. Hemos de rezar siempre por nosotros y por nuestra familia, pero hay momentos en que esa oración se ha de intensificar. Cuando la lucha se hace más dura, abandonarla sería como dejar abandonado a Cristo y quedar nosotros a merced del enemigo. Solo me condeno, con Dios me salvo. Haz tu meditación y oración diaria, siempre a través de la Santísima Virgen, para poner tu corazón con el de ella en Dios. Te mantendrá vigilante ante el enemigo que no duerme. Vigilad y orad para que no caigáis en tentación, y te hará fuerte para sobrellevar y vencer las tentaciones y dificultades. Si te descuidas, perderás la alegría y te verías sin fuerzas para combatir y dar testimonio de la verdad. Quiero lo que quieres. Quiero porque quieres. Quiero como lo quieres. Quiero hasta que quieras. Tu amado Jesucristo de Nazaret, 20 de febrero del 2019. A continuación, si deseas hacerle alguna petición en especial a Jesucristo, te recomiendo que lo visualices internamente. También puedes dejarlo escrito debajo en los comentarios para reforzar aún más tu petición. Si te ha gustado este hermoso mensaje que me envió Jesús para ti, por favor, dale un pulgar para arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tienes al nacer.